entre Olímpico de la Banda y la Unión de Formosa. Y por eso vamos a charlar con Fede Vanlacke, a quien le damos la bienvenida, para repasar qué es lo que ha ocurrido en Formosa y, bueno, también cómo se ilusionan de cara al partido de mañana, que es algo sumamente importante para la ciudad y para la provincia. Fede, ¿cómo te va? Mati Traversa soy, buen día. Hola Mati, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ya en la banda, sí. Sí, sí, sí, después del partido nos subimos al cole y nos vinimos para casa a descansar y ya preparar este quinto y definitorio partido que bueno, que realmente va a ser muy trascendental para el equipo y sobre todo para el club. Hablamos un ratito de los dos que jugaron en Formosa, ¿te parece? Dale. ¿Por qué 57 en el primero? Vendría a ser el primero en Formosa, el tercero de la serie. Sí, el primer partido fue, la verdad que fue muy extraño para nosotros. Comenzamos muy flojos, no podíamos acomodarnos en el partido, permitiendo que Formosa haga su mejor virtud, que es el contraataque, anotándonos muchos puntos fáciles, sobre todo en el primer cuarto, con ese parcial de los primeros 10 minutos de 22-5 que después nos llevó cuesta arriba todo el encuentro. Realmente fue un primer partido malo del equipo y obviamente necesitábamos despertarnos para el cuarto partido tener opciones de ganar. Sabíamos que iba a ser muy duro y ya pasando al segundo encuentro que jugamos de visitante, fue un partido totalmente diferente, donde el parcial del arranque fue positivo para nosotros, muy positivo, y después en el tercer cuarto volvimos a caer en ese bache de juego que permitió que la Unión de Formosa vuelva a correr, vuelva a potenciar su juego, vuelva a tomar rebotes ofensivos y permitirles hacer un parcial muy claro como fue en el tercer juego y de esa forma ponerse en partido, pasarnos por encima del marcador y después otra vez jugar un poco con puntos en contra que nos llevó a estar abajo hasta el final. Y bueno, siempre una o dos jugadas son los que están definiendo estos partidos tan igualados. Así que debemos corregir algunos errores, intentar otra vez bloquear ese contraataque de la Unión de Formosa y sobre todo esos baches de concentración, eliminarlos al completo. Pero bueno, también creo que jugando de local esas pequeñas desconcentraciones son mucho más pequeñas aún y podemos controlarlas mucho mejor. La historia cambia en casa. Han tenido un andar sumamente sólido. Perdieron dos partidos. Recuerdo uno contra San Lorenzo y Quimsa, ¿fueron los que perdieron? Sí, el partido que jugamos con San Lorenzo acá de fase regular y el último encuentro de fase regular contra Quimsa en el día del Clásico. ¿Por qué se hacen tan fuertes allí? ¿El equipo gana más en confianza? ¿Hay una cuestión estrictamente de sentirse más cómodos en casa, donde levantan los porcentajes de efectividad, donde las referencias de lanzamiento son distintas? ¿Por qué puede haber una diferencia? Que además hago la mención porque hoy por hoy no tiene mañana. Es jugar, sí, mañana, pero alguno de los dos quedará en el camino. Sí, por supuesto que lo tomamos como una final y como un partido a matar o morir. Sabemos de la importancia que tiene para nosotros y la importancia que tiene para el club y para la historia que quiere marcar el club. Realmente hay muchas veces que uno no se explica por qué en casa juega más cómodo. Hay que llevarlo a la vida misma, ¿no? Uno está en su casa, en su cama, en su habitación o en su cocina y se siente mucho más cómodo que estar en casa de un invitado, ¿no? Seguro. Creo que pasa un poco por ahí. Las rotaciones son más largas, tal vez los chicos o los debutantes juegan más tranquilo, jugar en nuestra cancha, nuestros aros, nuestra pelota, nuestra gente alentando, digamos que son muchos factores los que llevan a que las decisiones sean mejores, que los lanzamientos sean mejores, que las defensas, que se pueda controlar mejor el temperamento y la tensión y creo que pasa un poco por ahí. Por eso el buen hacer de esta temporada fue uh-huh. un récord magnífico y esperemos poder concretar este quinto partido con otra victoria de local que nos daría un paso realmente importantísimo para toda la ciudad y para toda la gente que nos ha seguido y nos ha que ha apostado por nosotros desde el primer momento. Recuerdo haber hablado, bueno, con ustedes, con Maxi, lo hablamos contigo, con Fernando Duró en algún momento también, aquí en la radio y en alguna charla en alguna cancha, de que son un equipo en formación, en definitiva, ya cerquita de las finales de la Liga, porque quien gane entre Olímpico y La Unión, le contamos a todos los amigos de Uno contra Uno Radio, va a jugar la final de la Liga frente a San Lorenzo, pero en definitiva no dejan de ser un equipo que se juntó hace pocos meses, empezó a trabajar y tuvo muy buenos resultados. Allí la experiencia individual va a ser algo muy, pero muy importante, pero desde el punto de vista colectivo van a vivir por primera vez la experiencia de la necesidad de ganar, porque hasta ahora no habían estado en esta situación. Sí lo estuvo la Unión de Formosa frente a ustedes, con la necesidad y la obligación de ganar, porque si hubiese perdido cualquiera de los dos que jugó en casa, se quedaba sin liga. Y ustedes lo van a experimentar por primera vez, salvo el Super 4, que fue a partido de eliminación directa. Ahí, la experiencia individual de ustedes, de los que tienen más batalla, ¿cómo cuenta? Va a ser muy importante. Va a ser importante lo que podamos transmitirle, o lo que ya le estamos transmitiendo a los chicos. Ya desde que terminó el cuarto partido en Formosa, estábamos analizando por parte de los jugadores, ¿no? Y hoy ya comenzamos con todo el análisis de con el cuerpo técnico y estrategias y todo lo que vamos a hacer y vamos a implementar mañana. Pero sobre todo tranquilidad, confianza y corregir pequeños errores, porque en definitiva la diferencia entre un equipo y otro son pequeños detalles que llevan a marcar el partido hacia un campo o hacia el otro. Obviamente estoy de acuerdo con vos, que somos un equipo nuevo que no ha tenido prácticamente situaciones límites como la que vamos a vivir mañana de tener que ganar sí o sí para poder seguir en pie en el torneo y pasar esa final. El día que nos tocó vivirlo con Comodoro en el Super 4, cometimos errores que nos costaron el partido y bueno, intentaremos disimular al máximo las falencias que tengamos y lo más experimentado, los que tengamos que tomar más responsabilidades, podamos hacerlo de forma certera y respondiendo bien para el equipo, porque sabemos la importancia de lo que nos estamos jugando y queremos transmitirle a la gente que el equipo va a dejar todo y que queremos seguir dando esa gran alegría que están viviendo en este momento. Y a unas 36 horas de este partido definitorio que van a jugar en el día de mañana, estamos charlando con Fede Vanlacke. ¿Vos cómo vivís la previa? ¿Tenés algo de ansiedad, algún nerviosismo, algún cosquilleo especial, sabiendo que es una instancia definitoria? ¿O Federico Vanlacke, a partir de su experiencia, lo transita como un día normal, el día previo al partido decisivo? No, mira, hoy realmente es un día normal. Estoy aprovechando mucho desde ayer estar con mis hijas, con mi mujer, y disfrutar de estar en casa. Intento que todo sea lo más normal posible. Y disfrutar del momento que estamos viviendo con el club, con el equipo y a nivel familiar también, ¿no? Y siempre hay que volver un poco a la rutina, no volverse loco, dejar las tensiones de lado, aunque sé que mañana ya con el público, con la gente y con todo lo que se está viviendo y lo que se transmite por la calle o por el aire que hay ya en el ambiente, se palpita que va a ser un encuentro realmente apasionante. Hay que controlar todo, tenemos que transmitir, sobre todo los mayores, a los más jóvenes, transmitir tranquilidad, y de esa forma podemos tener un pasito ganado. Esperemos que podamos hacer un gran trabajo, que sigamos con esa localidad fuerte y controlar los nervios para tomar buenas decisiones todos y poder salir victoriosos y seguir disfrutando de este gran momento que estamos viviendo, de este gran año. Son un equipo, el de ciclista olímpico de la banda, en donde los 5 titulares, bueno, tienen mucha carga de minutos y la han tenido a lo largo de la temporada. ¿Vino bien este mini receso? Que la liga te dé 3-4 días de descanso hoy por hoy es agua en el desierto, ¿no? ¿Les ha venido bien como para descargar un poquito y como para descansar, como para optimizar la parte física, Fede? Sí, cada día, cada hora que tenemos de descanso la aprovechamos al máximo. Ayer, igual que en toda esta serie, el club puso a disposición una cámara hiperbárica para que determinados jugadores, o los que más carga de minutos tenemos, podamos recuperarnos y tengamos una herramienta más para poder recuperarnos, sumado a las piletas de aguas calientes y de hielos que tenemos en el club, uh-huh. Más lo que se puede hacer con los kinesiólogos de masajes y todo lo que esté al alcance de la mano del club se puso a disposición para que el equipo y los jugadores con más minutos podamos estar frescos para el siguiente partido. Cada día, como te dije, cada minuto que podamos aprovechar para descansar, recuperarnos y sobre todo limpiar la cabeza de estas últimas dos derrotas es importantísimo y lo estamos aprovechando. Por eso mañana, y sabemos de la importancia que tiene el encuentro de mañana para poder descansar y poder tomar todos los recaudos necesarios para estar listos y poder estar al 100%. Vos tenés mucha experiencia, te ha tocado transitar en distintas instituciones de Europa donde el nivel de infraestructura y de logística es distinto. Como profesional del juego, ¿has notaste una evolución importante en Ciclista Olímpico de la Banda para con el trato con el jugador profesional? Sí, desde el primer momento, el trato que hemos recibido, que he recibido junto a mi familia, fue sumamente profesional, con ese toque de familiar que le da el Club Ciclista Olímpico. Hemos tenido todo lo que hemos necesitado para estar cómodos y poder estar enfocados en el juego, y cada día, tanto Oscar Ledesma como Fernando Duró han hecho todo para que el club siga progresando, siga dando pasos hacia adelante, y poder mejorar el confort de los jugadores, mejorar el confort de la gente que va a la cancha a ver los partidos, y sobre todo que estemos contenidos, ¿no? De una forma grande como se ha hecho desde el primer día. Realmente estamos aprovechando y estamos disfrutando de todo lo que el club nos ha brindado desde el primer momento, y por eso que todos somos conscientes de lo que nos estamos jugando mañana y queremos devolverle al club y a la gente toda esta gran ayuda que nos dieron desde el primer momento. Bueno, también Fede tiene que ver en el resultado, que para Olímpico ha sido maravilloso a lo largo de esta temporada. Obviamente que ustedes quieren ganar y mañana se juegan el boleto a la final y se quiere llegar a la final porque son objetivos paulatinamente que han ido cumpliendo a lo largo de la temporada, pero mucho tiene que ver esto con el resultado, porque a veces nos detenemos solamente en la parte deportiva y hay un impacto emocional, social, que te vincula con la gente, con una ciudad en donde no viviste, y que eso también tiene que ver en la cabeza de cada uno de ustedes y en cómo desarrolla, porque estamos transitando, son 10 meses de la vida de cada uno de nosotros, los que ustedes se alejan de sus ciudades, de sus afectos, para ir a vivir a otra ciudad a jugar al básquetbol. Sí, sí, por supuesto que está en cada uno también adaptarse y sentirse cómodo y sentirse parte del club. Yo afortunadamente en todos los equipos que he estado, tanto en Argentina como en España, siempre me he sabido involucrar, pude hacer grandísimas relaciones y al final te terminás sintiendo parte de la familia y ellos te terminan involucrando dentro de su familia y realmente es algo muy muy importante porque en definitiva, como vos decís, esto es nuestra vida, más allá de que una temporada sea de básquet, de resultados o de tal vez de tránsito de un lado a otro, pero siempre por lo menos tanto yo como mi familia intentamos involucrarnos, hacer relaciones y poder vivir esta vida que nos permite el básquet y realmente desde el día que llegamos acá, como te dije recién, sentimos un cariño y un trato muy especial y lo aprovechamos y lo disfrutamos en todo momento. Hicimos un gran grupo, un gran bloque con los jugadores, con el cuerpo técnico, con los dirigentes del club también y con muchos hinchas, así que entre todos empujamos, ¿no? Empujamos para que cada pelota pueda entrar, para que cada defensa, en vez de ser 5, seamos muchos más y de esa forma agigantar y hacer la historia que vamos a construir o que estamos construyendo este año, que sea cada día un poquito más grande. Y bueno, y esa historia se define mañana, y tiene un rival que es la Unión de Formosa, y para cerrar la charla, me gustaría que me hables de la Unión y que me digas cuáles son esos puntos bien altos que tiene el equipo de Narvarte a nivel competitivo, que lo has notado también a lo largo de tantos enfrentamientos, porque jugaron conferencia, fase regular, amistosos en la previa de los playoffs. Sí, a día de hoy jugamos 10 veces y con el partido de mañana va a ser la 11ª vez que vamos a jugar en la temporada. Es un equipo con un potencial y una ambición muy grande. Un equipo que no se rinde, que lo ha demostrado acá en la banda en los dos partidos, si bien ganamos nosotros, pero en ningún momento de los 40 minutos se habían bajado los brazos y, y lo mismo demostrado en el tercer y cuarto partido allá en Formosa. Un equipo muy aguerrido, muy muy luchador, y que tiene un punto muy muy muy fuerte con ese contraataque que te hablaba anteriormente. Aprovechan muy bien su defensa agresiva o sus rebotes para poder desplegar el contraataque, y ahí es donde básicamente tenemos que tomar buenas decisiones, hacer buena lectura de las defensas de ellos, de no permitir de que puedan correr el contraataque y jugar a campo abierto. Después, sí, obviamente que tiene individualidades, jugadores que pueden asumir responsabilidades importantes en cada momento, con un americano como Francis que es realmente muy muy imponente debajo de la zona, pero bueno, creo que más allá de eso debemos nosotros hacer nuestro juego, confiar en nuestro trabajo, estar tranquilos que hasta el día de hoy hicimos una gran temporada, que nos falta un paso más para escribir un poquito más de historia en el club. Así que esperemos que sea un partido sobre todo deportivo. Hubo algunos inconvenientes allá cuando acabó el tercero y el cuarto partido, que ojalá que acá no se repitan, que sea un partido bien deportivo, que la gente pueda disfrutar, tanto la que se acerque al Vicente Rosales como la que lo sigan a través de streaming o las radios, y que vean un partido de dos equipos que quieren jugar la final de la Liga Nacional. ¿Qué pasó, Fede, en cuanto a los problemas? ¿Tuvieron problemas ustedes con la gente? Nos arrojaron botellas, tapones, bueno, ciertas cosas que realmente no es para hacer un paréntesis de la conversación. Realmente lo pasamos por alto porque estamos enfocados en jugar, queremos disfrutar de lo que estamos jugando y no pararnos a pensar en lo que pasó. Lo único que pido y lo que pedí siempre el día de los clásicos y todo es que sea deportivo, que se pueda disfrutar, que pueda venir la gente con sus hijos, sus familias, y que esas cosas queden apartadas de lo que es el básquet y de lo que es el deporte. Que sea una fiesta y que tanto la Unión de Formosa como Ciclista Olímpico de la Banda podamos disfrutar de un gran encuentro. Y que gane el mejor. Y que gane el mejor y que se disfrute, sobre todo que se disfrute de lo que podamos brindarlo nosotros desde dentro. Nosotros seguramente desde afuera lo vamos a disfrutar, de eso no hay dudas. Fede, gracias. Un cariño. Bueno, Mati. ¿Cómo se definió Real Madrid ayer? ¿Cómo ves la de Baskonia y Barcelona de hoy? Te aprovecho porque tenés mucha experiencia en cuanto a Liga Endesa. Creo que la serie la va a terminar ganando Barcelona. Leí unas declaraciones de Borussia que decía que estaban muy cansados, tanto física como mentalmente. No sé si eso será cierto, será una estrategia, pero si es así, creo que el Barcelona tendrá opciones de poder ganar. Más allá de que la temporada del Baskonia está siendo espectacular, tanto en la Liga como en la Euroliga, y están brindando una serie tremenda. Así que ojalá que hoy puedan dar otro gran espectáculo como fue el del otro día, con dos jugadas al final que son realmente sorprendentes, y que podamos disfrutar, en este caso a lo lejos, de estas semifinales de la Liga CB. Bueno, los invitamos, 15:25, con Borsuski y con Pipa Gutiérrez, estaremos por Fox contando este partido de la Liga CB. Fede, gracias. Muy bien, ahí estaremos. Y déjame mandar un abrazo muy grande a Fabián Pérez, que bueno, sabemos el momento que está pasando, y realmente todos nos sentimos parte de su gran dolor. Así que un fuerte abrazo para él. Será dado. Fede, un abrazo, gracias. Un abrazo, chao, Mati. Federico Vanlaque, integrante de Ciclista Olímpico de la Banda, uno de los jugadores más importantes y uno de los retornos más importantes que tuvo esta temporada de la Liga Nacional.